Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, ¿Cómo conservar la unidad de la Iglesia? Tito capítulo 2, versículo 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Conservar la unidad de la Iglesia en tiempos de Pablo fue todo un reto, porque existía el yugo romano y porque existían costumbres perversas como la esclavitud. Sin embargo, muchos de los consejos que dio ayudaron a mantener la unidad de la Iglesia. Hoy compartiré con ustedes 6 cosas para que hoy nos mantengamos unidos. Número 1. La Iglesia debe conservar la pureza doctrinal. ¿Cierto? Voy a decir con respeto esto. Se viola mucho las reglas de interpretación bíblica. Toman los textos, los acomodan, los sacan fuera de su contexto y hacen decir a la Biblia cosas que Cristo no estableció. Cristo estableció la doctrina, que después se llamó la doctrina de los apóstoles, lo que ellos creyeron, predicaron, vivieron. Por ejemplo, todo el tiempo hicieron énfasis en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Cuáles? De los 10 mandamientos. Toda la doctrina viene de Cristo. Si conservamos esa doctrina pura, mantendremos la unidad. 2. Los discípulos vivían lo que creían. Nosotros mantendremos la unidad si vivimos nuestras creencias. No se la aplique a los demás. Vívalas usted primero. Y esté seguro de que cuando va a hablarle a otro, usted ha tenido el cuidado de vivirlas. Este es el verdadero poder para influenciar. Los padres queremos imponerle obediencia a los hijos en cosas que nosotros no vivimos. Respétame, pero yo no te respeto. No me grites, pero yo grito a tu mamá. No me grites, pero yo grito a tu papá. No, vivamos las creencias, que ese ejemplo es un poder para influenciar. 3. En la iglesia, en la casa o en la empresa, no cause divisiones. No siembre cizaña. No divida. Por el contrario, una, restaure las relaciones. Cuide las relaciones para que podamos caminar en paz. 4. Que lo que nos une es el cumplimiento de la misión. A la iglesia le dejaron una tarea que no la está cumpliendo todo miembro de la iglesia. Por eso es que hay tanto tiempo para chismosear, criticar, disparar. Métase al cumplimiento de la misión. Vaya, cruce la calle, cruce la ciudad, tome una Biblia, ayude a otros, vaya, reparta desayunos, reparta ropa, reparta dinero, enséñele a la gente la Biblia. Y usted notará que cuando cumple la misión, usted se une a los que está criticando. 5. Busque al que se fue, al que no ha regresado. Llámelo, cuídelo, levántelo. Y 6. Únase en su búsqueda a Cristo a otros. Entonces habrá la completa y la verdadera unidad en la iglesia. La Biblia siempre habla de un diablo, de un adversario queriendo dividir las familias, la gente en sus trabajos o las personas en la iglesia. No le permita hacer su obra. Camine de la mano con Jesús hoy. Cualquiera que sea su necesidad, llévela a Él y entonces usted se unirá a Cristo, otro se une a Él, otro se une a Él y tendremos la unidad unos con otros. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.